Otro día que ha acabado mal. Otro día que no pudo ser. Me estoy empezando a acostumbrar. El viento me empieza a golpear. Me late fuerte en la sien. Quiero arrasar con esta ciudad. Que quiera atraparme, pero no me voy a dejar. Las calles me van a esperar, aunque no sé qué es lo que voy a hacer. Tal vez solo quiero escapar. Tengo algo que me va a ayudar. Es más difícil poder despertar si sueñas con los ojos abiertos. Las paredes parecen cerrar. El techo se me va a caer. Juro que ya quiero despertar. Mis manos empiezan a temblar. No consigo aplacar mi sed. Me estoy empezando a extrañar. No me molesta y ya no me siento tan mal. La vida no se va a acabar, aun cuando he nacido para perder. Y aunque todo parece igual, hoy ya puedo aceptar. No es fácil dejar esto atrás si sigo preso del pasado. Que no la veré. Me estoy empezando a acostumbrar. Otro día más sin despertar. Otro día más sin comprender. Que ya nunca, nunca más será lo que quiere que sea. Que son mejores y que te vaya bien. Y esta melodía marca tus días, no quieres entender. Me encontraste y me encantaste y ahora te borraste, eres pasado. No pretendas verte en mi espejo más. no voy a andar. Cuando dejaste esas pasiones, ya no quería más. Hay corazones que son mejores y que te vaya bien. Y esta melodía marca tus días y yo no quiero parar de joder, no. Me encontraste, me encantaste y ahora te quedaste en el pasado. Transfuga espacial. Iniciamos el programa con el tema Otro Día Más de la banda Tres al Hilo. Aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo de cumpleaños a Sabu, esta que la hace en algún lado de la ciudad, terriblemente en la compañía de estos lindos muchachitos. Y seguidamente estábamos con un tema de la banda D-Large y su tema Transfuga Espacial. De esta manera iniciamos Mixtura. Les tengo dos interesantes entrevistas. La primera es a Warrior de Rapper School, que nos va a hablar de su última producción, Terapias. Es un disco que se visualiza y se personaliza mucho en su vida personal y que se ve plasmado en cada uno de estos temas de este disco que ya está circulando por la ciudad de Lima. Además, hablamos un poco de Rapper School como banda, una de las pioneras en rap acá en el Perú. Y seguidamente estábamos con la gente de Millones de Colores, que acaban de sacar justamente un EP, así que ya nos va a hablar la banda un poco más adelante de eso y de las novedades que tiene, porque están amenazando con sacar un nuevo EP de 2016. Esa es la propuesta, espero que lo logren, pero ya ellos hablarán más adelante. Y de esta forma me voy adentrando. Un saludo también de cumpleaños para la gente de Superfan, al vocalista en realidad, al hombre, y lo dejo con este tema, Una Mancha Sucia en Tu Vestido Acaramelado. Tras una breve caminata a través de algunas arterias de Miraflores, me encuentro en compañía de Warrior, el cantante de rap. Vamos a conocer un poco más la faceta artística de Warrior. Warrior, ¿por qué no nos comentas un poco cómo nace este personaje? ¿Cómo se sube a la escena local rapera peruana? Pues es un texto más o menos en el año 97, como rap oyente. Esto acá donde estamos, en Santa Cruz, Miraflores es mi barrio. Mi mamá vive acá a media cuadra donde estamos. Y justo en la esquina de la mano izquierda, en la cuadra Córdoba, había un brother que tenía una tienda y el man bailaba breakdance, era big boy. Yo tenía como 10, 11 años por ahí, y el man me invitó una noche al movimiento hip hop peruano. En aquella época era en el Parque Kennedy. Fui para allá con él y conocía cómo era el movimiento en ese entonces, fue cómo se movía el hip hop por allá en los 90s. Conocí hermanos que hacían graffiti, que bailaban como él, otros MCs, algunos que eran DJs como DJ Pedro. Y fue ahí que me interesó más la rama del rap y del baile. También hacía algo de breakdance. Yo en mis inicios boceteaba, pero pues me definí más con lo que es la escritura, ¿no? Con lo que es el rap a los 12 años por ahí, más o menos. Y pues en esa época yo estaba en el colegio y estaba en la misma promoción de Norik, que es de Rapper School, mi hermano. Y así comenzó todo, hermano, como un hobby, y pasaron los años y aún seguimos haciendo esto. ¿Qué importante es eso? Porque es bien cierto, tú eres parte de esa primera camada Rapper School, ¿no? O sea, qué importante fue el aporte sobre todo de esa unión de voces para la escena rapera peruana, Warrior. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque yo siento que ha sido de verdad una de las primeras cunas que comenzó a hacer varias cosas por esta escena. Pues sería egoísta de mi parte no reconocer de que hay gente mucho más antigua que nosotros, como el caso de Conexiones Maestras, Radical People, Drupi G, pero pues nosotros no somos pioneros de nada, no nos inventamos nada, simplemente que digamos que la gente en nuestra época no tuvo una vieja escuela en lo que es referente a rap, pero sí en lo que es breakdance. Entonces nadie nos dijo cómo hacer las cosas, cómo dirigir el movimiento, qué rumbo encaminar, cosa contraria que pasó en Chile o en Colombia, que ya se hay una vieja escuela que ya tienen más de 25 años por ahí haciendo rap, ¿no? Entonces como que las nuevas generaciones tienen un ejemplo de cómo continuar el trabajo bueno que se ha hecho antes, ¿no? Y pues para nosotros es una gran responsabilidad, porque desde el momento de que uno comienza a hacer música, a sacar discos, a dar conciertos, es porque hay un público interesado en tu trabajo, y pues lo que tienes que decir y dar es como un periódico, somos un medio de difusión para, mayormente para la juventud, pues para estas nuevas generaciones que están un poco confundidas con todo ese facilismo que, por ejemplo, está en la televisión, en la radio, y te ponen una venda en los ojos, ¿no? Nuestra labor es poder quitar esa venda y mostrar tal cual están pasando las cosas en las calles, ¿no? Sí, claro, esa es una filosofía importante, sobre todo para la gente que hace rap en este país. Háblanos, Warrior, de ese primer paso que diste al costado para seguir en solitario, que fue el A Quemarropa en el 2009. Háblanos un poco de esa producción, Warrior. Pues ese disco se llamó 20 a Quemarropa, fue la primera producción que trabajé, supervisada por Diez Deportado. Dicho sea de paso, él ha supervisado todos los trabajos míos en solitario, y los de Rapper School y los de Norik. Pues en sí, todo lo que sale del grupo. Digamos que nunca di un paso al costado, porque constantemente seguía produciendo discos con el grupo, y también seguía produciendo temas míos, featurings, algunas colaboraciones con otros hermanos y hermanas. Creo que cada en sí, cuando tiene un grupo, se ve la necesidad de escribir sus cosas personales, que de repente a mi compañero no le están pasando, pero a mí sí. O de repente compartimos una canción de 3 minutos y medio, y en 1 minuto y medio que me toca a mí no me alcanza a decir todo lo que quiero decir, ¿no? La necesidad de poder hacer una canción en solitario, por ejemplo, cantarle una canción a mi hija o a mi papá, a mi hermano, que son cosas que son bien personales y creo que deben ir en temas solos, ¿no? Y fue ahí que inició 20 a Quemarropa. Se me juntaron algunas canciones, escribíos que tenía por ahí. Pues yo me acuerdo que en esa época, hablando con Humano, también me dijo: ¿por qué no sacas un disco? Tienes algunos temas, yo te apoyo por ahí con algunas cosas, con los flyers. En esa época pues no había Facebook, ¿no? Los flyers nos los pasábamos por correos, por Hotmail, por el chat y toda esa nota, el Hi-Fi. Y pues así se dio 20 a Quemarropa. Me acuerdo que hicimos un concierto de lanzamiento justo cuando cumplimos 10 años de rap. Lo hicimos en Barranco Bar, dicho sea de paso, en Barranco, y fue, digamos, creo el primer grupo que llenó esa discoteca, ¿no? y fueron como 1500 personas y afuera se quedaron 400. Y presenté a medias esa noche el disco 20 quemarropa, porque por falta de tiempo la discoteca cerraba hasta cierta hora y de ahí habría un tono, ¿no? Y luego pasamos otra fecha que lo hicimos en el Queco Bar en Barranco y el local reventó, hermano. Llegó la policía y tuvimos que tocar a puerta cerrada. Y ahí fue que presenté 20 a quemarropa, ¿no? Ese fue una experiencia bien locaza, año 2008 de creación, 2009 de producción y que salió a la calle, ¿no? Posteriormente sacas una nueva producción. Háblanos de esa otra producción, Warrior. Trabajé un disco que se llamó Internados. Ese disco salió bajo el sello SB Latin Music, que fue la creación de DJ Deportado, que el disco lo grabamos, si bien no recuerdo, en Los Olivos, en la casa de Byron. Byron produce, si no me equivoco, son como 12 tracks, 12 o 15, no recuerdo bien, porque tengo ahí por ahí algunas maquetas. No soy muy bueno en la memoria, hermano. Pero sí, o sea, tomó otro rumbo. Tuve colaboraciones, por ejemplo, con Sky de Las Damas, con Underground de 8 Puntos Clan. Y fue chévere, como que fue otro aire ese disco. Otros beats, otros samples. 20 quemarropa era como que más agresivo. Salí como que a plantar bandera. Creo que el primer trabajo en solitario de cada en sí es como para decir, mira, aquí estoy, ¿no? Este es mi carta de presentación, o como darse a notar, ¿no? Y como que Internado fue otro aire más representativo al movimiento. Usé muchos samples de Willy Colón. Me gusta mucho la salsa antigua. Y nada, el intro también es un sample de Willy Colón, del tema Sin Poderte Hablar, si no me equivoco. Bien, Warrior, hablemos. Este 2016 entra bajo la manga con el disco Terapias. Háblanos un poco de este disco, Warrior, porque según nos vienes manifestando, entre disco y disco ha habido mucha onda de incorporarse a la música, y con cada disco la cosa va avanzando de manera diferente. Hoy vives un mañana y es el que fácil debe prevalecer. Háblanos de este disco Terapias, Warrior. Pues sí, Terapias es el disco que está por salir en físico, porque en sí lo tiré por las redes sociales en el mes de diciembre, hace poco nomás. Y es una evolución que he tenido como persona, como ser humano, como José Quiroz, que fue traducida al artista que conocen en la movida como Warrior, ¿no? Es un trabajo que más o menos demoró como un año y 3-4 meses. Empecé tirando un par de singles, que era Ángel de la Guarda y el tema clásico. El tema Ángel de la Guarda fue trabajado un videoclip por Ojo Pródigo, HP de México. Algunas tomas en DF y otras tomas acá en Lima. Y el otro fue un video lyric también del tema clásico, que es como una representación de los años 90 de pues como la esencia, no cómo empezó el hip hop, no, sino cómo empezó para mí el hip hop, cómo sentía esa esencia en los 90, pasarnos los cassettes, ver jams en Uranio 15, o esperar un que salga por ahí, pues, puta, un grupo de rap. Y así empezó Terapia, soltando un par de temas sueltos. Luego, en el mes de abril, yo tuve un accidente en moto. Yo manejo moto hace varios años, y pues en ese accidente me rompí tres ligamentos de la rodilla y una fractura. Entonces estuve en para 7 meses en terapias físicas. Estuve en muletas, con un inmovilizador, una época bien jodida, de que pues mentalmente todo cambió también, porque no podía hacer muchas cosas, ¿no? Yo vivo solo hace 10 años y ahora estoy viviendo en un cuarto piso, y subir los 4 pisos con muletas. Y pues las creaciones de las canciones del disco de Terapias, de ese proceso, fueron más personales, ¿no? Y fueron pasando sucesos en mi familia, con mis amistades, con mi entorno, que se reflejaron en Terapias. Escogí el nombre Terapias porque, justo estando en una de las terapias físicas, en una camilla, empecé a pensar, ¿no?, en todo lo que me estaba pasando. Y pues las terapias era un fortalecimiento físico para mejorar la salud, y pues asocié que cada canción podía ser un fortalecimiento espiritual para mí, primero, ¿no?, porque necesitaba hacerlo, y segundo, para aquel que lo podía escuchar, ¿no? Y hasta el momento, pues la recepción del disco, que está en YouTube, en iTunes, Amazon, por ahí en las redes sociales, ha sido buena. Y espero que pueda seguir así cuando ya saque el disco en físico, ¿no? Y pues aparte Terapias, que se escucha Terapias, pero se lee rap en mayúscula, ¿no? Como que, ¿qué batería? Que sobresale el rap. Bien, amigos, hacemos una pausa. Esta vez vamos a escuchar un poco de la producción musical de Warrior. Warrior, ¿qué canción vas a presentar? Bueno, esta canción se llama Lágrimas. Es producida por H Beats de Santa Cruz. Y viene en el disco Terapias 2016. mejor medicamento es el arrepentimiento. Me siento como el viento, salen de adentro del corazón con pensamiento. Otra madrugada en este asiento, contando mis lamentos, se quedan olvidados en el tiempo. Preso del conocimiento que pregunta más de lo debido. Paz para los que han sobrevivido. Las guerras son internas en esta caverna, y cuando se desbordan caen por las puertas de las bermas. Que todo se vaya a la verga, no quiero despertar, no paro de pensar. ¿Me vas a acompañar? Mi viaje es con escala, recibir una noticia mala. En cualquier momento yo verán las balas. Voy meditabundo, pensante como vagabundo. Solo soy un habitante porque no soy de este mundo. Cambio todo por nada, pasajero que baja en la esquina, en la estación de madrugada. Perdóname, me demoré porque me enamoré de un sueño donde quise ser hogareño. Dame una caricia cuando se vaya la brisa. Tiéndeme tu mano, guárdame en una sonrisa. Mírame de frente cuando te hablo. Soy la oveja negra que no regresó al establo, y quizás nadie me recuerde. Por eso soy el huérfano de sentimientos de mi propio albergue. No trates de entenderme, confórmate con escucharme, porque ya no puedes verme. Afirmo, mi forma de pensar medio enferma, profunda la hemorragia de mi rimadera interna. No trates de entenderme, confórmate con escucharme, porque ya no puedes verme. Afirmo, mi forma de pensar medio enferma, profunda la hemorragia de mi rimadera interna. Y es la hora de la despedida, una desmedida vida que dolida busca la salida. Fin de los aplausos, que se baje el telón, tiempo de que se detenga el pobre corazón. Resucita mi alma cuando todo esté mejor. Quiero vivir eternamente en épocas de puro amor. Vivo con mi soledad desde temprana edad, ya no la aguanto, pero con ella siempre me levanto. Sana mis heridas, cúbreme con tu presencia. Que sea justo el juicio cuando dicte mi sentencia. Purificarás mi alma, tú me brindarás la calma. Escúlpeme de nuevo antes de que llegue el alba. Callejeros, pensamientos y mi hermano adentro. Mis padres, su sufrimiento, los represento. Tengo tanto por decir y el tiempo se me agota. Lágrimas de pandillero van cayendo gotas. Mamá, rasca mi cabeza y dame tu cariño. Solo cuando estoy contigo me siento un niño. Papá, toca la guitarra mientras que José lo llama. Y una nueva historia es que nos narra. Todo es tan confuso, la vida un espejismo. 29 años voy cayendo en el abismo. La muerte nos espera al final de este túnel. Lo único que en esta vida todos nos une. No trates de entenderme, confórmate con escucharme, porque ya no puedes verme. Afirmo, mi forma de pensar medio enferma, profunda la hemorragia de mi rimadera interna. No trates de entenderme, confórmate con escucharme, porque ya no puedes verme. Afirmo, mi forma de pensar medio enferma, profunda la hemorragia de mi rimadera interna. Ya, yeah. H-Beats, Santa Cruz en el Ritz, Santa Cruz en el Ritz, Santa Cruz en el Ritz. Y el Quiroz está en los párrafos. 2015. Bueno, sí, en realidad era un poco eso que te iba a preguntar, acerca justamente de esta maduración, ¿no? Maduración en la cual yo pienso que el artista siempre es capaz de analizar un poco lo que se viene desde atrás, ¿no? Warrior, este disco plenamente está muy marcado y muy reflejado en todo lo que es tu vida, pues, ¿no, Warrior? ¿Tú cómo sientes la problemática que cantabas en La Quemarropa con la onda de ahora, Warrior? Porque son otros tiempos, otras ondas. Pues yo creo que la 20 Quemarropa era competitividad con otros MCs, con otros raperos para ver quién tiene más flow, digamos, como que esa onda, todos hemos pasado por eso, ¿no? Como el ego trip de todo artista, ¿no? Y terapias ya es como una necesidad de supervivencia, de querer sacarme algo que tengo adentro en el corazón, mis aflicciones, hermano. Pues yo, hablando claro, hermano, mira, yo tengo un hermano mayor y él está en prisión, y a él durante el proceso de terapias lo sentenciaron a 32 años. Entonces, para mí fue un golpe muy duro porque yo fui esa tarde a la sentencia. Y no esperábamos ese momento, ¿no? Y todo ese golpe espiritual lo recibí yo. Y entonces, ¿cómo llegar yo a casa de mis padres con esa noticia? Y por eso ese disco yo se lo dedico a mi hermano. En el track número 12, el tema Por Si Acaso, va dirigido a él en especial. Cuando ya tengan el disco en físico van a ver que pues en la parte de adentro yo le dedico un espacio solamente para mi hermano, que es un dibujo hecho por Desertor a mano, donde somos niños y salimos en la mesa comiendo, ¿no? Y pues que la fe es lo último que se pierde. Yo no pierdo la fe de que mi hermano puede estar conmigo pronto, con la familia, y pues es una parte de mi terapia, pues, ¿no? Mi hermano es la, digamos, la musa de este disco, ¿no? A su madre, guarda. Eso es lo que para mí creo que es el rap, ¿no? O sea, es la realidad tal cual, enfrentada simplemente a través de un micrófono, ¿no? Así de brutal, así de sencilla, ¿no? O sea, crudo totalmente, o sea, lo que la gente a veces no cree que nos pasa al costado, esta vez a través de micrófonos, ¿no, Warren? Claro, hermano. Por ejemplo, ahorita estamos acá en Miraflores, en Santa Cruz. Nos pueden pensar los que escuchan esta entrevista de Miraflores, zona pituca. Quizás sí, hermano, pero hace 10, 15 años acá en Santa Cruz, acá en Otacuá de Callejones, la gente del barrio sigue por aquí, que ha crecido conmigo, como en todos los barrios, hermano. Pero en todos lados se tuercen habas, en todos lados hay falta de comida, hay hambre, necesidad y todo eso, hermano. Bueno, yo he sido independiente desde chico, de los 12, 13 años que salí a la calle. Me gustaba parar con gente mayor, aprender de ellos, siempre calladito, en silencio. Por eso uno de mis sacas es en silencio, ¿no? Como que siempre perfil bajo y pues con los años creo que uno madura, cambia la manera de pensar. Los mismos golpes de la vida te hacen reflexionar. Al menos yo he visto la muerte de cerca un par de veces por ahí, ¿no? 2-3 veces. He visto familiares, amigos en prisión, amigos que han muerto. He visto morir gente. Claro. Y pues yo no quiero eso para mi generación. Tengo una hija de 5 años. Entonces yo no quiero eso para mis amigos, para mi entorno. Y si yo puedo y tengo la oportunidad de tener un micrófono, de tener acogida, digamos, ¿no?, con un cierto público, y tratar de cambiar mi entorno y el entorno de ellos, en buena hora lo voy a hacer, y hasta que mi tiempo se detenga, ¿no? Warrior, ¿qué planes tienes para el plano audiovisual? Tú también has sido de aquellos pocos artistas que, ¿verdad?, realmente han hecho una producción personal. Pues seguir trabajando al menos del disco, de los 13 tracks. Mira, salió el video lyrics de Clásico, salió el videoclip de Ángel de la Guarda, el videoclip del tema Kings and Queens, ha salido el videoclip del tema Lágrimas, salió el videoclip que tenemos un featuring con una banda de rock que se llama Red Root, es el clásico, pero en versión musicalizada, con guitarras, acústico, con todo, hermano. Y fue un proyecto bien chévere, dicho sea de paso, que empezó por Europa y fuimos la primera banda de hip hop escogida en Latinoamérica para poder llevar ese trabajo, ¿no? Y pues de ese disco yo quiero trabajar unos tres videos más. Tengo en mente por ahí seguir trabajando los videoclips. Se vienen algunos viajes con la agrupación, algunas ofertas también para mí como solista para presentar el disco en otros lados, y aprovecharlo al 100% para poder trabajar audiovisuales tanto aquí en Perú como por allá, ¿no? Algunos dicen por ahí, he leído pues, ¿no?, los comentarios de algunas personas que lo dejan, que, oye, ¿por qué Rapper School solamente graban videos en otros países, ¿no? Pues si nos graban videos es porque la gente allá buenamente nos dan la mano, hermano, ¿no? Es como un cierto auspicio y es como una bendición, y ¿por qué no hacerlo? Porque es un peruano que está dejando bandera en otro lado. Pero también hemos trabajado videos acá, como con Dojo 420, con Cerebro Cinema, HH Consciente, y pienso seguir trabajando con esos hermanos, pues, ¿no? Claro. Seguir trabajando videoclips, videolyrics, y trabajar, no hay otro, hermano, es mi profesión, claro. De hecho, que sí, justamente te iba a preguntar qué otros planes tenías, sobre todo en este plano que es muy importante, Warrior, que es el salir a otros lados. ¿Cómo ves tú el vínculo del rap latinoamericano, hermano, en los países alternos, nada más? Pues el vínculo se está fortaleciendo cada vez más. Antes estaba en un proceso de conocernos, ¿no? Antes por ahí sabíamos que, un ejemplo, ¿no?, los aldeanos, Real 70, Randy Acosta, King Kong Click, por darte algunos nombres, pues, ¿no? Pero ahora ya como que nos conocemos, ellos han venido a Perú, nosotros hemos tenido oportunidad de ir a sus países o encontrarnos en otros países como en México, en festivales, y pues se crea un lazo de amistad primero, ¿no? Somos amigos antes de ser músicos, Y pues ahí es que nace esa química, pues, ¿no? Esos lazos que fortalecen el hip hop latinoamericano, que por ahí, puta, lo puedes ver a, no sé, a Norik vacilando con Gona en el barrio, o a Deportado con Acapella allá en Venezuela, en una tocada, hermano, o en un bar me ves a mí con Afasa en Medellín, y así, hermano, fortaleciendo eso, y además ya no solamente se juntan por hacer música, sino son patas, son baterías, son amigos de... y eso es lo que ahora se está dando, pues no, ya nos conocemos, la gente ya sabe quién es Rapper School, al menos en otros países, y en Perú saben quiénes son los exponentes de Latinoamérica, y ahora yo creo que toca dar el siguiente paso de profesionalismo, de crear una industria, de que ya no lo vean solamente como muchachos haciendo ruido un rato, sino que de esto podemos vivir, podemos dar este alimento a la familia, pagarnos un techo, una profesión, especializarnos en música, en ingeniería de sonido, qué sé yo, ¿no? Tomarlo como una carrera y que las generaciones lo puedan ver, que sí se puede hacer hip hop, que, o sea, que no es fácil ser músico uno en Perú, no es nada fácil, y mucho peor hacer hip hop, porque no es comercial, pues, ¿no? Comercial en el sentido de vender el mensaje, porque igual es un comercio porque vendemos discos y hacemos conciertos y vendemos polos, ¿no? Pero comercial en ese aspecto, pues, ¿no? De vender el mensaje. Bien, Warrior, ahora vemos un poco del desenvolvimiento de Rapper School, ¿no? A nivel internacional. Se vienen varias giras, varios momentos. Pues sí, aparte de las giras, actualmente estamos trabajando, hemos retomado la producción del sexto disco del grupo y hemos tirado ahí un par de adelantos que son dos colaboraciones, una es con Ramsés Meneses de Venezuela, la otra es con La Aldea, Aldo y Silvito de Cuba, y grabamos en el mes de noviembre un videoclip en Medellín, Colombia, en la última presentación que tuvimos por allá con la Bati Films. Hemos grabado un tema nuevo que va a salir en el próximo disco. Si todo sale bien, el video va a salir para enero o para inicios de febrero. Norik también está trabajando un disco en solista. Justo ayer hemos estado por ahí, en la calle, y escuché tres temas de su disco, que está de puta madre. Se vienen presentaciones aquí adentro. Vamos a estar el 26 de febrero en Cusco. Norik va a estar en Huancayo el 13 de febrero. Vamos a estar el 16 de abril en Bogotá, Colombia, por confirmar la fecha, pero ya está confirmada la presentación. Vamos a estar en Cali, en Barranquilla, muy probablemente en Medellín, Colombia. Estamos por cerrar de nuevo una fecha por allá. Y pues hace poco nos dieron la buena noticia que nos aprobaron en el festival Austin en Texas, que digamos es un festival muy grande a nivel mundial de músicos, artistas independientes, y somos el primer grupo de hip hop que pues va para allá a representar, ¿no? Y estamos orgullosos de eso, de seguir tocando. Por ahí se vienen propuestas para seguir viajando. Estuvimos antes de cerrar el 2015 en Venezuela también, en Caracas, estuvimos en Maracay, Norik estuvo en el festival, no recuerdo ahorita el nombre, hermano, estuvimos en otro Beta, Norik estuvo en All Stars junto a grandes exponentes como Lil Supa, como Gona, y pues como te decía, algunos medios no cubren eso, no lo quieren cubrir, pero gracias a ustedes por esta ventana y que la gente se pueda enterar de lo que estaba haciendo Rapper School. Y se viene el nuevo disco, se vienen los viajes, se viene más trabajo. Son ya 17 años que no paramos ni una semana de hacer hip hop, porque no hemos parado ni una sola semana desde que tenemos 15, 14 años, creo, 13, ya son 30, 32 años que tenemos, y no hemos parado ni un año de tocar. Gracias a Dios seguimos activos y tenemos para rato hasta que Dios decía, pues, ¿no? Bien, Warrior, ya vamos cerrando también esta interesante conversación, pero antes de acabar la entrevista quisiera pedirte un correo electrónico de contacto, así mismo las direcciones en las redes sociales que mantengas, o las direcciones en algunas páginas musicales, para que la gente pueda escuchar un poco lo que es Warrior. Pues el correo mío, el personal, es mtr.warrior-77@hotmail.com. El de la agrupación es promocionlunatica@gmail.com. Nos pueden encontrar en el fanpage oficial del grupo, es Rapper School Promoción Lunática. Yo soy como Warrior Rapper School. Pueden encontrar a Norik Rapper School, Diego Deportado Rapper School. Visitar el canal oficial de la agrupación, que es Promoción Lunática, es el que tiene más de 100.000 suscriptores. Hace poco hemos llevado esa meta, entre comillas, hermano, que no esperábamos. Nos hicieron llegar un reconocimiento, que es el botón de plata que te da YouTube por 100.000 suscriptores, ¿no? con una carta bien chévere felicitándonos, ¿no? Está bien. Y nada, pues agradecer a la gente que apoya el trabajo de Rapper School, que apoya mi trabajo, agradecer a este tipo de medios porque se interesa en dar una entrevista, un espacio, también agradecer a los medios que no ayudan moviendo la información que por ejemplo uno saca, o que pues saben, ¿no?, que tenemos tocadas, que tenemos viajes, que estamos representando, trabajando, y simplemente no lo quieren poner y enfocan otras cosas que, bueno, no viene al caso, ¿no? Gracias a ellos, porque demostramos que no necesitamos esas pantallas pacharacas del hip hop para poder trabajar, que hay, hermano. Y nada, brother, muy agradecido con ustedes. Aquí Warrior Rapper School 2016, se viene Terapias. Y nada más. Bien, amigos, ahí tienen los datos de Warrior, así que es facilísimo buscarlo. Pero esta vez vamos con más música de Warrior, ya para cerrar la nota. Warrior, ¿qué canción nos vas a presentar esta vez? Esta canción lleva por título Por Si Acaso, fue producida por KD Music, Jason Ritmos, ahí en los controles en Santiago de Chile. Y esta canción va dedicada a mi hermano Joselo. Te quiero mucho, hermano, yo sé que vas a escuchar esa entrevista y esta va para ti. Por el amor que yo les tengo, por eso es que este micro lo sostengo. No sé para dónde voy, pero sí sé de dónde vengo. Yo aprendo de todos los errores del pasado, de cada sueño que me he despertado destrozado. Agradecido voy por cada minuto que estoy con vida. Mientras que siga respirando, no hay quien me lo impida. Cogiendo un micro abierto, también pasé desiertos. Por cierto, no todo lo que ves en un concierto, las fotos, las firmas, los discos, la fama entre comillas que se crea cuando yo me le resisto. Por eso insisto que quemándome todas estas horas, viajando hasta tu alma en forma de ondas sonoras. Quizás no llegue a los 30, quizás mi mente revienta, y quizás sin darme cuenta llegue a los 80. No lo sé, me despido por si acaso, y espero que se caiga el caso para darte un abrazo, mi hermano, mi lazo. Sentarnos en la mesa, tomar una cerveza, brindar por los momentos que se van y no regresan. La situación puede mejorar si quieres, apóyate en tus seres recargando tus poderes. Son sentarnos en la mesa, tomar una cerveza, brindar por los momentos que se van y no regresan. La situación puede mejorar si quieres, apóyate en tus seres, en tus seres. La vida sigue y el tiempo no se detiene, y es hora de soltar eso que nos retiene. Créeme, léeme, cuando esté en silencio, quizás no diga nada porque mucho es que te pienso. Si te pienso, soy como el atardecer despidiéndote, y en cada viaje siempre estoy recordándote. Tú las preguntas y yo estoy respondiéndote. Si sientes algo es porque estoy extrañando. Soy ser humano que padece y siente, que dice la verdad y miente, nunca todo es suficiente. Virtudes, defectos, caminos incorrectos, sé que no soy el prospecto, soy imperfecto. Dame el beneficio de la duda, y si ves llegar la calma a mi alma, entonces me la saludas. Son terapias para no caer en el abismo, nunca es tarde para hacer las paces con uno mismo. Sentarnos en la mesa, tomar una cerveza, brindar por los momentos que se van y no regresan. La situación puede mejorar si quieres, apóyate en tus seres recargando tus poderes. Son sentarnos en la mesa, tomar una cerveza, brindar por los momentos que se van y no regresan. La situación puede mejorar si quieres, apóyate en tus seres, ya. Especial dedicación para mi hermano Joselo. Pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos, mi sangre. Estás en mis pensamientos, en mi corazón. Estás en mis terapias. Ya, este disco es tuyo. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente una noche de verano en una zona algo transitada. Me encuentro en compañía de la gente de Millones de Colores. Es una banda que muchas personas nos hacen referencia, así que finalmente vamos a estar con ellos, porque acaban de sacar un EP, Piratas Resilientes del Inframundo. Y vamos a hablar un poco de la historia de la banda. ¿En qué momento nace la idea de hacer Millones de Colores? Ah, ojo, estamos en compañía de Alonso, Fernando, Nicolás y Alessandro, por si acaso, para que quede registro. ¿Cómo se inició Millones de Colores? Yo conocí a Nicolás en un bar en el 2009, y en esa época los dos escuchábamos más o menos la misma música, escuchábamos un montón de lo que era Post Hardcore, Dinosaur Junior, The Driving, bandas de ese estilo. Y yo tenía un montón de ideas de bajos sueltos y se lo mostré a Nicolás para un proyecto que yo tenía, que era para hacer un EP solista que se iba a llamar Millones de Colores. Y se lo mostré a Nicolás, Nicolás me puso guitarra y poco a poco fuimos trabajando eso y como que se volvió una banda por sí sola entre Nicolás y yo, y luego ya poco a poco fuimos sumando a los demás. Nicolás, dime una cosa, ¿cómo suena para ti Millones de Colores? Me parece que tiene elementos identificables de géneros que nos gustan, pero me parece, y personalmente es un orgullo y lo considero un logro, que no, cuando la gente me pregunta tipo ¿a qué suena tu banda?, no sé decir a qué. O sea, obviamente tiene algo de punk, tiene algo de indie, muchas ramas del indie, tiene algo de esto, la gente dice que tiene algo de matemático, o sea, puede ser, ¿cuál es la pregunta? A mí Millones de Colores me suena a 30% del conjunto de mis influencias, por lo menos a la hora de componer, y de ahí, no, o sea, no sé a qué suena. Ese es el problema, esa es la gran pregunta problemática, no sé a qué más suena. Cada vez que me preguntan, ¿qué toca tu banda? Como nunca sé qué explicar. O sea, la manera que podría explicarlo, como ya he escuchado tal, algo, ya es algo. ¿Hay tono? Porque en realidad todos tenemos un montón de influencias bastante diferentes. O sea, tenemos toda la base punk, pero igual escuchamos un consumo de una cosa. O sea, componer es un problema porque tratamos de no sonar, o sea, no que tratamos, sino hacemos algo y dice, oh, es esta paja, y no identificamos de dónde sale, ni quién está influenciado por qué cosa. O sea, es yuca llegar a una canción que nosotros podemos decir, eso es Millones de Colores. No intentamos vanagloriarnos ni gustarnos de ser particularmente innovadores ni nada, no necesariamente, pero sí sabemos muy concretamente, y porque es nuestra experiencia, que nosotros cuando empezamos partiendo de lo que ya habíamos compuesto. Nunca nosotros dijimos, hay que hacer una banda y que suene a tal cosa o que suene a estas bandas. Nunca lo hicimos. Simplemente Mula tocaba lo que le fluía y yo le componía las guitarras que se me ocurrían, y poco a poco fuimos forjando un sonido de la banda sobre el cual posteriormente trabajamos para llevarlo hacia nuevas rutas. Parece que para nosotros es bien difícil decir a qué suena la banda, pero es más sencillo describir nuestra música. O sea, sabemos que hasta ahora Millones de Colores es una música, digamos, de intensidad intensa. Esto es rápido y es bastante emocional, y es bastante arreglado. Es un poco, no sé, rojo de repente. Sí, rojo, exacto. Eso es mejor referente que decirte nombres de otras bandas, porque, o sea, en verdad es más fácil describir cómo es para nosotros, creo. Ya que hemos llegado a esa grata conclusión, ciertamente esta banda no, digamos que no se ha quedado atrás, ha comenzado a sacar algunas referencias en cuanto a material. Hablemos un poco de esa discografía, Alonso. Describamos un poco la discografía de la banda. Bueno, empezamos en el 2011 con un split combo, 6 temas por banda. Son justo las canciones que hablaba Nicolás, pues las primeritas que hicimos, canciones cortitas de menos de un minuto. Eso todo fue grabado en la casa de Nicolás y baterías, como que sin un estudio, pero todo fue súper casero. Luego, después de un par de años, sacamos el Primaveriza, que es un EP de 4 canciones que dura 3 minutos 20, creo, grabado con Saito Mundano. Y después de eso, pasó también un par de años más. Y hemos sacado el último EP, pues el Piratas de Residentes del Inframundo, son 5 temas que ya casi llegan a los 10. O sea, poco a poco hemos ido creciendo un poquito más en cantidad de tiempo por canción. Creo que cuando empezó la banda, no teníamos mucho en mente esta noción de la canción corta, lo más concisa y breve posible. Entonces en el split todavía hay canciones que pasan como, o sea, está un minuto, un poco más de un minuto, máximo se acerca o coquetea con los dos. En Primaveriza llevamos esta vaina de la canción corta a su extremo lógico. De hecho, el EP tiene menos minutos que canciones. Y ahora, después de 3 años de disputas internas, sufrimiento y también alegría, hemos sacado este EP donde salimos, según una reseña del comercio, salimos de nuestra zona de confort. Hay canciones que pasan de la barrera de 2 minutos, y también es el EP que creo que tiene, digamos, la paleta más variada de como diferentes estados de ánimo o matices entre canciones. Hay canciones muy tranquilas, como hay haciendo esa chorada. Igual, lo bueno de este EP es que, o sea, en cuanto a qué tan largas son las canciones, nos ha salido natural. O sea, no hemos hecho que componer canciones más largas, simplemente salió. Y hay canciones que, o sea, mientras ha pasado el tiempo, las canciones... Hemos hecho por ahí unas cuantas cortas, pero ahí hemos compuesto canciones más largas, ¿no? Es que se lo hace, ha sido súper natural. En realidad, no me sorprendería que los siguientes discos que saquemos sean aún más largos o fácil salen por ahí un par de canciones cortas. Pero, o sea, no nos estamos forzando a que las canciones sean de tal manera o que sea una línea porque... Qué feo, ¿no? Mira, amigos, hacemos una pausa en la entrevista y vamos a dejar que la gente de Millones de Colores nos presente un tema, porque de música estamos hablando, ¿no, Nicolás? Este primer tema lo compuso Fernando y se llama Millones de Colores versus El Fuego. Bueno, sí, eso se da incluso con otras bandas en las cuales nos dan más o menos unos 40 minutos, ahora sacan hasta un poquito menos. Y eso es como ustedes lo explican, ¿no? O sea, simplemente fluye y no hay nada que hacer, así sale la razón. Hablemos un poco más de este EP, o sea, hablemos un poco más del trasfondo, dado que esta vez sí está durando más o menos. Hablemos un poco del proceso de letras, Nicolás. A ver, las letras. Bueno, o sea, a partir de Primaveriza en adelante, no, mentira, miento, absolutamente todas mis letras son sobre cosas que me han pasado, pero siempre trato de abstraerlo, o sea, trato de no cantar, ah, soy Nicolás y me gustaba esta chica y me cagó, o huevas así, sino, no sé, y también trato, o sea, a mí nunca me ha gustado lo melodramático, entonces, no sé, me parece que mis letras no son ni felices ni tristes, solamente son meditaciones acerca de cosas que me ocurrieron o momentos que me marcaron muy fuerte. Por ejemplo, hay una canción en este EP que se llama Diagnóstico, que es toda... Una vez fuimos a tocar Arequipa, ¿ya? Y es un viaje que me marcó mucho por una serie de cuestiones, pero toda esta canción trata sobre cuando la mañana después de tocar estaba totalmente resaqueado y me estaba quedando en la casa de una amiga, y subí a la azotea y me paré a escuchar música mirando hacia el Mystic, y yo sé que suena súper cursi, pero la canción es sobre eso para mí, y si analizan la letra es como habla sobre una ciudad que está más alto que donde uno está ubicado y es Arequipa, pues, y... Bueno, eso es todo lo que puedo decir acerca de la letra, gracias. Pero también hay que ir retornando. O sea, supongo que las letras que yo también son cosas personales. O sea, no son cosas que me inventen ni nada, son cosas que me han pasado, cosas por las que estoy frustrado, que me molestan, o no sé. Las letras que he compuesto para el EP son súper personales, son sobre personas. No. Pero nada, pues, sí, o sea, todas las letras son sobre cosas que me frustran o cosas que me han pasado, personas con las que he tenido algún tipo de relación, ¿no? ¿Qué planes hay para Piratas Resilientes del Inframundo? Porque directamente esta producción acaba de salir para libre descarga, pero me imagino que ya habrá un poco más de planes a futuro, ¿no? O sea, ya acaba de sacar material y ya está comenzando el año con tocada. Sí, queremos empezar empezar a promocionar este EP lo más posible en los siguientes conciertos que se vengan, y eventualmente sacarlo en físico. Vamos a sacarlo en CD, calculo que de acá 1 o 2 meses, y empezar a moverlo de todos los medios posibles, y nada, promocionarlo durante el año que el presente año, y poder sacar un videoclip, esperemos que 2. Y ¿Ya tienen pensado el tema para sacar el videoclip? Uno de ellos sí, pronto va a salir la información. Me encanta porque no sabe nada. No, el primer videoclip va a ser en dibujos, y va a ser el tema Artículos sobre Volcanes, y de ahí queremos hacer otro, que va a ser el tema El Océano, que es el último tema del EP. Y nada, y en paralelo al EP empezar a seleccionar qué temas van a ser parte del siguiente disco que sacaremos y enfocarnos en eso. Directamente la banda acaba de sacar ese material, pero están avisorando con eso, porque están trabajando, digamos, con una regularidad un poco más continua que en los otros materiales. Sí, lo que pasa es que este disco, en verdad, lo hemos chambeado un montón. Ha sido un disco que hemos sufrido bastante en sacarlo por temas propios de la banda, porque, o sea, Fernando se fue, estuvo 9 meses viviendo en España, entonces era un disco que era difícil de trabajarlo desde acá con una persona afuera. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es tratar de buquear la mayor cantidad de shows posibles en el verano, porque al mismo tiempo nosotros somos una banda que sufre bastante para componer, porque los tiempos que tenemos son bien complicados, no todos podemos a la misma hora. Bueno, ahora Fernando está desempleado, entonces es un poco más fácil. Tenemos que ver la manera de balancear, ensayar y presentar bien este disco, y al mismo tiempo preparar el próximo que se viene, porque sí nos gustaría cerrar el año con un EP, que no pase lo mismo que nos pasa todos los años, que sacamos un disco y pasan 2 años entre un EP y el otro, y en verdad la gente pensará, pucha, estos jugadores no pueden hacer 5 minutos de música en 2 años. ¿Qué tal el grupo de Pelele? Pero que conste el grado de minuciosidad y preciosismo que va a esos minutos de música que entregamos. Claro, es como un postre gourmet. Pero chiquito, pero bien preparado. Es una crema volteada de 99 soles. Ah, bueno, pero algo que han fallado mencionar es esto. Espérate, nos estaban preguntando sobre futuras producciones o futuros planes. Bueno, posterior a Piratas Resilientes del Inframundo, tenemos 2 proyectos. Hay un proyecto en un estado un poco más gaseoso, pero por ello mismo más directamente concretable, que es nuestro próximo EP, porque hay varias canciones que estábamos trabajando antes de que se grabe este EP. Lo que pasa es que el modus operandi y la forma de trabajar de Millones es un poco... Hay algunos conflictos creativos dentro de la banda, pero también de esta dinámica de ebullición constante creo que salen las mejores cosas. Y, por ejemplo, hay canciones en este EP que inclusive los riffs pueden ser más antiguos que Primaveriza. Y hay canciones que iban a este EP que no se terminaron de sacar, y por cuestiones de tiempo dijimos, ya, tenemos que grabar algo y sacar algo de una vez, no podemos dejar que pase tanto tiempo, entonces grabemos estas que ya están listas. Entonces, estas canciones que sobraron, que igual son buenas, las consideramos buenas, y otras canciones que se han trabajado mientras tanto, o sea, en realidad tenemos tenemos un pozo de material mucho más grande del material que hemos sacado. Nuestro problema siempre es que tenemos muchas composiciones, pero sacamos muy poco, entonces tenemos que encontrar la manera de sistematizarlo y sacar eso. Por eso ahorita hay 2 proyectos, hay el proyecto del próximo EP, y hay el proyecto de otro disco que yo vengo componiendo desde hace un tiempo, que por ahora se llama AB, que ya tiene 6 canciones listas, y alguna vez se las tocamos en concierto, de hecho solo una. Pero lo que se termine de concretar primero lo vamos a grabar, pero si por obra y arte de magia se concretaran las 2 cosas, entonces tendríamos 2 discos listos para entrar a grabar, pero este año va a salir uno más. Tenemos que lograrlo, no, como dice Yoda, no hay hacer o no hacer, no hay intentar. Igual queda otra chicha. Bien, ya nos vamos despidiendo has hablado conmigo. Pero no sin antes solicitarle a la banda un correo electrónico de contacto, asimismo las direcciones en las redes sociales que mantengan, y asimismo dónde se encuentra el material, porque gran parte de sus discos está para libre descarga también. Bueno, nos pueden ubicar en el Facebook, por mensaje de Facebook, y para escuchar nuestro material simplemente busquen el nombre de la banda Millones de Colores Bandcamp en Google, y ahí les va a redireccionar a la página donde se encuentra todo el material que hemos grabado disponible para escuchar y para descargar. Ya pronto, y ahorita estamos entrando a Spotify, porque es algo que lo debemos hace un montón de tiempo. Un montón de gente nos escribe porque ¿por qué no estamos en Spotify? Y en verdad es porque yo odio el Spotify. Pero ya, Nicolás, ya... de Fernando me han dicho que en verdad tenemos que hacerlo y ya es necesario, pues ya una banda del 2016 tiene que terminar. Qué fuerte, pero es verdad. Bien amigos, ya nos despedimos, pero no sin antes un poquito más de música de la banda. Fernando, ¿qué tema nos vas a presentar? Esa canción la compuso Nicolás y se llama Al Océano. Habla sobre el océano. Habla sobre el mar. Gracias. El tiempo nos va ganando, pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Asimismo estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú, y asimismo tenemos una página que es Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil comunicarse con nosotros. Y me voy a despedir hasta la próxima, no sin antes dejarlos con un poco de rock fuerte. Esto es Radio Garage de su EP Gambare, y el tema es Dame Más. Hasta una nueva edición.